¿Cómo andas, Yanina Pedraza? Ay, bienvenida. Dios, muchísimas gracias, qué placer estar acá. La verdad que sí, la verdad que sí. Así pasé y bueno, entramos, aprovechamos. Y entraste. Bueno, Yanina, que no me escuche la directora. No, Yanina le contamos a la gente, es también una mujer de radio y bueno. Además... viene de herencia de radio con la madre que tiene, con Estela. Le mandamos un saludo muy grande a ella también. Así que si te frenabas acá y venías nada más a contarme lo de Arde, no me servía. No, vos sabés que estaba acá como, viste, como los gatos cuando está rajuñando. Sí, que me den aire. Tal cual. Lo llevamos en la sangre, es verdad. Sí, sí. Vamos a difundirlo, pero vale, yo estaba haciéndote, viste, la tela, viste, despacito. Usted cuénteme, y cuando terminara de contar, iba así, Yanina, bueno, ahora salimos al aire con esto, ¿no? Pero te me anticipaste. Bueno, Yani, vamos a contarle a la gente que se viene otro jueves de Arde, ahí en El Molino, nuestro querido complejo cultural El Molino. Esto se hace los terceros jueves de cada mes. Exacto. Pero bueno, fue feriado, así que se pasó este jueves. Exactamente. Este jueves El Molino se prende fuego nuevamente. Vamos a disfrutar nuevamente del Arde cultural. Así que nada, aprovechando este espacio para poder invitar a toda la audiencia de la Radio Municipal de Santa Rosa, que venga a disfrutar de tremendos artistas que tenemos para la agenda del jueves a las 19:30 horas en la calle Maipú 55, por si alguno no conoce, algo que me lo dudo. ¿Quién sí. no conoce en Santa Rosa El Molino, este lugar tan histórico? Y que todo este Arde tiene que ver con eso, justamente. Todo el Arde está en relación a su instalación, lo que es la provincia de La Pampa, y en el Día del Molinero. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar, como ya les dije, a las 19:30 horas. Contamos con la presencia de muchos artistas nuestros e invitados, como por ejemplo a Juan Cruz Santa Juliana, Hilda Susana y Raúl también Santa Juliana. Uh-huh. Los voy a nombrar a todos para no olvidarme ninguno. Sí. ¿Sí? La profesora Claudia Macedo y su grupo de la Tecnicatura de Música. Vamos a contar con el payador Norberto Nievas, con Sonia Portillo y José María Ernst, que son una pareja de tango que nos van a estar acompañando. Se sumó también Oscar García, un cantautor nuestro. Y vamos a cerrar con el brochecito de oro de un show de freestyle. No soy buena en el inglés. No te preocupes, somos entre el fat tracks, el freestyle. Vamos a salir, mirá. Es para, viste, jugarle al ahorcado. No, qué cosa esto del inglés. Es una materia pendiente que me quedó y me da risa cada vez que tengo que pronunciar algo en inglés, porque le pongo todo el amor, pero no me estaría saliendo muy bien. Somos dos, no te preocupes que somos dos. No, la verdad que es muy lindo y todo va a estar, como decíamos, engarzado en base a este molino que lo comentamos fuera del aire con Yanina. Vio levantarse toda una ciudad a su alrededor, y la ciudad en sí se iba formando viendo a este elefante dormido. Exacto. Que finalmente se pudo conseguir la Municipalidad de Santa Rosa, conseguir esta parte, reconstruirla dentro de lo que se podía, porque pasó por muchos problemas el molino propio de los años que llevaba, y convertirlo en un complejo cultural para apropiarlo. Exactamente, también la gente. Resignificar el espacio. Tal cual. Así le decimos, resignificarlo. Les voy a contar un poquito la historia brevemente. En 1902 se instala en la provincia de La Pampa el primer molino, propiedad de los hermanos Hale, de José y Luis. Un año posterior se asocia con Rollino, quienes traen, Rollino propone, pide, solicita a Ferrocarril del Oeste una extensión en su vía para poder transportar ahora, más allá de con camiones, utilizando el tren. Claro. En el 45 recién lo compra nuestro querido Emilio Werner. Porque toda la ciudad de Santa Rosa le seguimos diciendo el Molino Werner. Así que recién en el 45, este hijo y nieto de panadero rosarino viene a la provincia de La Pampa y adquiere este hermoso lugar que está en el corazón de todos los santarroseños, donde trae nueva infraestructura, ¿sí?, nuevas tecnologías, Díaz implementa el laboratorio, que era una cuestión novedosa. Ahora, hablando de laboratorio, no me quiero olvidar de la exposición que vamos a realizar con elementos propios del molino. Bueno, Werner es como lo conocemos todo, ¿sí? Después, cuando él fallece en el 70 y algo, lo toman sus hijos, que bueno, por problemas económicos que pasaban o atravesaba nuestro país, que ya estamos re canchero en estas situaciones, sí. Bueno, lo venden y lo compra Morixe, que son las letras que están actualmente sobre nuestro lugar. Pero algo para decir es, la infraestructura de cómo lo conocemos nosotros al molino, la creó Werner. Tal cual. Así que bueno, contarles esto de que el jueves a las 19:30 los esperamos a todos los santarroceños para volver a recordar algo tan bello como fue el molino, su creación, el crecimiento de todos. Esto de uno habla con la gente adulta y te cuenta de la bocina. Tal cual, algo tan lindo que quedó. ¿Te despertabas o te despertabas? Mi ahí, vida, ¿no? Claro, no necesitabas la alarma ni el. ¿Viste? No te, imagínate. O sea, esperábamos el 31, se esperaba la bocina que anunciaba el nuevo año, como la jornada laboral y la finalización de la misma. La verdad que estoy feliz de trabajar en este lugar tan histórico y tan propio de todos los santarroceños. Es un placer poder disfrutarlo y poder brindarle a toda la población un lugar con una resignificación, ¿sí? Porque ahora el molino es un complejo cultural, como dijiste vos, donde funciona la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santa Rosa y donde se brindan diversos talleres de manera gratuita. Sí. Y aprovecho, Paula, perdóname, porque me estoy robando esto de ser de radio. Sí, Dios. No. Aprovecho para informarle a toda la audiencia que próximamente se abren nuevamente las inscripciones, que estén atentos a las diversas plataformas que tiene la Municipalidad de Santa Rosa, porque volvemos a abrir para que puedan aprovechar y disfrutar de los diferentes talleres que se brindan en la Municipalidad de Santa Rosa. Tal cual, no. Y la verdad que esto es maravilloso. Los invitamos a yo la última vez cuando entrevisté a la muestra de dinosaurios. Claro. Que entré y veo al artista Matías Fernández. Matías Fernández. Exactamente. Y estaba justamente un televisor. Ajá. Como que no sé si fue tomada por un dron. Exacto. Las imágenes. Mira, no me sale el nombre en este momento. Es un pilar. Sí, es un trabajo que realizaron. Un tótem, ahí está. Que realizaron los estudiantes. Ahí yo no sé si de fotografía. Bien, hicieron todo un recorrido con dron adentro que es bellísimo. Antes todavía de como está ahora actualmente. Ah. Porque se ven ahí ciertas cosas, los lugares. Hay lugares que nosotros no podemos ingresar. Tal cual, porque está en peligro. Porque, como decías vos al principio, han sufrido deterioro por la falta de mantenimiento o también por gente, no sé cómo llamarla, maliciosa, dañina. En este último incendio que sufrió en el 2010, en enero, que lastimó la mayor parte de la estructura del molino. Pero bueno, existe el archivo, por suerte. Y sí. El archivo fotográfico con el que contamos, que lo van a poder ver, reitero, este jueves a las 19:30 horas. Además de ciertos elementos característicos, conseguimos un muñeco molinero de esa época. No. Tenemos los sellos de Werner, los originales. ¿Cómo fue la búsqueda esa? Estuvimos rastreando mucho. Y bueno, pudimos hallarlos en el archivo provincial, después de estar buscando por muchos lados, y bueno, pudimos dar, así que gracias a nuestra directora que gestionó, con la directora del archivo provincial, podemos contar con elementos tan propios y tan significativos. Yo fui ayer a verlos y es como, ¡ay, acá está él! ¡Ay, esto! Es una emoción contarte que yo nací en el 81, o sea, ya estaba dormido. Sí. Ya estaba, sí, sí. No estaba. Somos esa generación. Exacto, sí, ya. Pero a mí me da tanta emoción, no sé por qué, no sé, lo transmite el lugar, no sé. la verdad que no. Yo soy un amante de la historia, te digo. Ay, sí. Yo creo que si no hubiera estudiado comunicación, hubiera estudiado historia. Me parece, si lo hubiera, me hubiera dado por otro lado. Pero estos edificios a mí me dejan como una cosa, ¿no? Sí. Y la verdad que ojalá se pudiera mantener completo. Sí. Ojalá se pudiera mantener completo. Poder recuperar los otros espacios, porque sí, todavía tenemos, pero bueno. Porque, es más, te digo, se merece un museo. Claro que propio. Sí. Claro. Así como uno viaja a Altagracia y pasa por la casa que fue del Che, que se mantuvo todo, sí, y se trajeron un montón de, sí, cosas, y realmente se respira el Che Guevara ahí adentro, sí, en su juventud. Olga Orozco, lo mismo con la casa. Yo creo que acá el mayor representante que tenemos vivo es este molino. El molino, exactamente. No, es el molino. Materialmente hablando. Y seguramente esto tiene que ver con las gestiones, como nosotros sabemos, y con una inversión, che, muy importante, muy importante. Pero bueno, nada, nosotros felices de estar trabajando, felices, sí, de poder invitarlos a todos ustedes que puedan compartir un momento en nuestro espacio. Recordando y recorriendo la historia de este hermoso lugar como es el Molino. Tal cual. Bueno, así que los invitamos entonces, recordemos la fecha, la bien, hora. El jueves, bien, 27 de junio a las 19:30 horas arde el Molino nuevamente en nuestro Arde Cultural. Los esperamos a todos y a todas. Mm. Vayan, inviten a la tía, a la abuela, al vecino, digan, vayan a disfrutar un momento cultural hermoso con artistas propios e invitados, con una muestra exquisita de elementos propios del Molino. Están todos y todas invitadas. Nos vemos. Hay, Paula, que panfletear el barrio. Tenemos que llenar, claro. Hay que panfletear el barrio ahí, porque ellos también lo vivieron en carne propia, claro, y sí, estar enfrente, sí, de este molino, sí, te lo digo. Y vamos a estar con Radio Municipal. Qué genial que nos acompañen. Estamos, sí, muy felices, sí, de que nos puedan volver a acompañar en este trabajo conjunto de las diferentes direcciones, siempre destacando y haciendo visible el trabajo que se hace. Mm. Porque trabajamos y mucho, cada cual desde su área ama lo que hace, y yo creo que todos lo transmitimos. Así que felices de poder contar con ustedes y con todos los que quieran venir. Ahí está. Yani, muchas gracias. No, por favor, un placer.